es que no lo puedo evitar, es que me emociono, ¿eh? Cada vez que escucho el himno nacional del planeta Duna, es que me vengo arriba y además se me pone la carne de gallina blanca. Es tremendo, porque son las horas ya de empezar una semanita más. El mundo maravilloso, fantástico del cómic a todo color y todo su entorno. Videojuegos, el cómic que nos marcó, a Fran Carmona básicamente, la historia con Santiago Girón, Compañía Perfecta. Hoy con Ruth Martínez Bis, luego explicaremos. Ramón, cállate, por favor, el porqué. Y además estará Ramón, claro, con su informativo ramoniano. Más pirata que nunca. Ramón, aprovecho para saludarte ya. ¿Cómo estás? Pues estoy con un parche en el ojo. ¿Sí, no? Ya, luego ya vamos a ir contándolo todo con detalle. Está también Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Nuestro ruiseñor de las novedades campaneras, como viola. Luego hablaremos de ella. Te has quitado la boina, ¿eh? Hombre, cuando uno entra en un sitio se descubre. Luego te la pones otra vez. Hombre. Raúl Moreno, el 7 del planeta Duna. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. Noticias frescas en viñetas, en pantalla. Por supuesto. Que luego también nos va a contar con detalle. Y, por supuesto, Juanma Beltrán al teléfono. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Tumbadito en el sillón, ya sabes, ahí, a gusto. Como siempre, ¿no? Más o menos, como casi siempre. Sí. Siempre ha habido clase, ¿eh? Qué barbaridad, y vosotros los ricos ya podréis, ¿eh? Sí, sí. Es que esto dignifica mucho, ¿sabes? Claro. Como decía la bueno. Eva H, que si el trabajo dignifica, está tumbado, rascándote los sobacos, dignifica más todavía. Tú sabes que hay una norma no escrita, seguramente Javier la conocerá por su pasado, ¿no? Y es que en casa se puede estar muy dignamente con pijama tumbado, pero nunca se ha de tumbar uno con batín. El batín es para incorporarte o estar sentadito. Claro, claro, claro. Nunca tumbado con batín. Es que, de hecho, una persona que tiene un batín no debe estar sentado en un sofá de San Luis XIV, queda demasiado hedonista ya, ¿no? Bueno, pues venga. Pasa el amigo Sebastián, con la bebida que patrocina, Mirinda, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl, Higo Chumbo para Juanma, Lima Limón para mí y... También Lima Limón. Venga, pues dos de Lima Limón, el querido Sebas, y lo celebramos, claro. ¡Viva el vino! Actualidad en Planeta Duna. Exactamente, y quiero empezar la actualidad con un tema que sé que a más de uno de vosotros os quita el sueño, porque soy súper fan de Tintín y sabéis que su honor siempre ha sido un poco puesto en duda, mancillado, por temas, ya lo hemos comentado en ocasiones, de que era podía ser racista. Bueno, la justicia belga dice que Tintín en el Congo, el cómic de Marras en cuestión, no es un relato racista, así se ha manifestado. Y así reza el artículo de Europa Press en el que por fin se intenta cerrar esta agria polémica que ya hemos comentado, como decía, en más de una ocasión en el programa. El caso, y vamos a remontarnos a cómo surgió todo esto, se remonta al año 2007 cuando un ciudadano congoleño que se llama, vamos, ahora que para hacerle Luthier, Bienvenido Mubutu, esto también me van a demandar a mí también. Bueno, inició un proceso legal para tratar de que el segundo libro de Ye fuera retirado del mercado. Ahora, ¿no? Ahora, sí. Sí, ahora, pero lo que lo tienen ahora, después de todo el tiempo que llevan en el mercado, ¿no? Pues lo habrá leído ahora. Esto, claro. Sí. Es que yo lo leí ayer, no me había enterado. Claro. Bueno, considerar que la visión que aportaba ante los africanos era racista. Sin embargo, el tribunal cree que tales acusaciones, lo ponemos entre comillas, no están fundadas, porque es literal, no están fundadas. Sí. Y considera que Tintín en el Congo es, ante todo, un testimonio de la historia común de Bélgica y Congo en una época determinada. Uh-huh. O sea, que en aquella época eran racistas, entonces pues lo pone como era. Es verdad, Bélgica en el Congo habrá hecho tela, ¿no? Pero como otros muchos en otros sitios, claro. Y es algo de su época, por así decirlo, ¿no? La aventura del joven periodista en la ex colonia belga describe un escenario en el que el protagonista cultiva la amistad con el joven Coco, contribuye a la paz entre dos tribus rivales y no duda en poner su vida en peligro por otra persona y lucha contra el mal, que no está representado por un negro, sino por un blanco. ¿Eh? Uh-huh. Eso es lo que ha recogido el fallo del jurado y que han reproducido los medios de comunicación belgas. Por ello, la justicia belga cree que no hay razón legal para prohibir este TVO ni de imponer al editor la obligación de incluir una advertencia a los lectores, que se ve que también era algo que se solicitaba. Los denunciantes, el señor Bienvenu Mbutu, Mondongo y el Consejo Representativo de las Asociaciones Negras de Francia han sido condenadas a pagar 110 euros a Molinsard y Casterman, que son la editorial, ¿no?, como indemnización por los costes del proceso. O sea, que tampoco ha costado demasiado, vamos. No, aquí cuesta más nada más que solicitarlo, ya. Y además que ahora te cuesta, ya sabemos. Ahora sí, un poquito más, sí, aquí. Y pues no, ya lo hemos comentado muchas veces. Pues era una cosa que había estado ahí pendiente, bueno, pues ahora se ha manifestado un jurado competente, pues podemos considerar que no, que cada uno tendrá su opinión, ¿eh? Cada uno tendrá su opinión. O sea que no le han dado la razón a este ciudadano congoleño, al señor no. Mbutu, que su piel era tan oscura que en la aldea le llamaban el negro. Ahí en el Congo. Es la versión de la justicia belga. A mí me gustaría saber, me encantaría saber, sobre todo la versión de la justicia congoleña, claro. Seguramente opinan a lo contrario, ¿no? Sí, lo sé. Justicia congoleña aquí no tiene nada. No, digo que a lo mejor Mbutu debería irse a la justicia del Congo y también reclamar allí, ¿no? Entre guerrillas y peleas tribales, que yo creo que tienen otras cosas que... Es que yo creo que el problema de Tintín es que como Tintín está contemporáneo siempre, sí. Y pero que los cómics de Tintín tienen muchísimos años. Entonces, claro, es como ver una película ahora de vaqueros del claro, año 50, de los indios. Pues, hombre, pues claro que tiene sus connotaciones. Unos son buenos, otros son malos. Sí. Pero si nos ponemos tiquismiquis. Si nos ponemos tiquismiquis, pues sí, a lo mejor hay cosas que ya en el siglo XXI, pues ya dice, bueno, pues a lo mejor está un poco políticamente incorrecto ciertas cosillas, pero no sé. Películas españolas de los 70, no te tienes que ir muy lejos tampoco, ¿no? Hombre, bueno, hay comentarios. Hay que ser consciente del momento en el que se realizó la obra y en el contexto que había. Es así. Y lo que antes era políticamente correcto y ahora no lo es. Claro. ¿Cómo decía ahora que Moby Dick? Bueno, no. Juanma. Es un caso muy parecido a Tarzán. Según mi punto de vista, en Tarzán, normalmente los africanos siempre eran portadores, al que se comía el león, correcto. Y los cazadores blancos eran altos, molones, que iban ahí en plan Conchita Piqué. Pues, también a lo mejor era así un reflejo de cómo se trataba al pueblo indígena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es dentro de, no puedes decir, Tarzán que es racista, ¿no? Él era una super máquina y todo ahí corriendo del otro, ahí como unos poneticos corriendo de los leones y tal. Hay que entenderlo también dentro del contexto. En fin, claro. Doble titular, uno, dinero no habrá, pero para tontadas, que es un clásico, y el otro es que también está en su derecho el señor Mbutu de protestar, lo que él crea conveniente. Hombre, está claro. Naturalmente. Está claro. Luego ya sabemos que si no va la cosa bien, pues mira, te toca pencar, pero bueno, claro. hace muy bien. La otra noticia, y esta, bueno, tampoco no es muy buena, no es nada buena. Leemos en la página de la AAC, que es una asociación de autores de cómics de España, eso. Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha comunicado que este año no se convocará el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo. Además, sin dar motivo exacto. Lo que se lleva celebrando casi cada dos años desde el 98, patrocinado entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, Cultura y Deporte y la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Pues nada, tras el recorte de Cultura de la beca Alhóndiga Comics, ya lo comentamos la semana pasada, ya empezamos a temernos que esto pueda convertirse en un efecto dominó que vaya afectando a uno y otro evento, premio o beca. Ya. Sí. Pues nada, pues aquí el titular sería dinero no habrá. Simplemente. ¿No? Directamente. No, pero aquí se puede también aplicar, porque seguramente este dinero se lo ahorran en esto, que se hacía algo de provecho, y lo gastarán en cualquier otra tonta. Seguramente, me está muy bien traído el tema. Seguramente. Más y ya la última cosa que iba a comentar es una pequeña reseña, y es que ya podéis ver el tráiler de lo que será el último estreno de Moviola Films Almería. Los amigos de Moviola ya tienen el tráiler de El Norte, el cortometraje que venimos comentando desde hace tiempo, y bueno, está en YouTube. Ahora mismo no voy a decir la dirección porque sería un galimatía de letras. Tremendo, así que voy a poner un enlace en la página de La Duna. Para que podáis verlo, echarle un vistazo, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bonito. Bueno, pero por lo menos lo que hemos visto ahí del tráiler se ha quedado muy atractivo. Ajá. Perfecto, pues mira, estoy intentando por aquí buscarlo, pero sí, lo tengo localizado. Vamos a ver si podemos escuchar algo de este corto, ¿vale? Creo que es el tráiler, dura pues nada, 20 segundos. a ver si dice algo, y si no, pues pasamos a otra cosa, como la radio en directo. Es solo música y sonido de fondo. Es solo música, ¿no? Mira qué bonito. ¿Escucháis o no? No se escucha nada, ¿no? No. Pues en fin, véanlo, amigos. una imagen vale más que un correcto, lo que dice el lobo. Es un trailer mudo. Lo que tiene lanzarse a la piscina en vivo y en directo. Sí, sí. O sea, es así, ¿no? Este corto del norte con Moviola. Perfecto, pues ha sido la actualidad dunera de la semana en nuestro planeta Duna. Hoy tenemos arpa, tenemos el saxo, por supuesto, y después, además, el triángulo. Así que, Javi, para empezar el arpa. Vale. Y después Raúl a la salida, el triángulo. Claro. Y el saxo. Así que venga, 1, 2 y 3, vamos a por ello. Hoy quiero confesar. Ramón, dale al pito, venga. Sopla, hijo mío. Como tú sabes hacerlo, además. Es un lujo contar con músicos de grandísimo nivel. Esta Navidad va a ser, bueno, lo más, ¿eh? Ya tenemos 3 conciertos, ¿eh? Sí. Ya están apalabrados, sí. Sí, están apalabrados. Vamos a triunfar. Vale, Ramón. ¿Qué quieres decir? Se viene arriba, vale, se viene arriba. Que se cabe, sí, lo que pasa, es lo que pasa. Pues nada. Es lo que tiene los grandes artistas. Es lo que tiene. Vamos a por el informativo ramoniano. Que estrena sin. ¿Qué pasa con el triángulo? Exactamente. No, me queda mirando a Raúl. He dicho al final. al final de todo. Vale. No habéis estado atento a los ensayos. Es que tenemos 2 canciones, una con triángulo y otra sin triángulo, ¿no? Claro. Al final, vale. Luego, es que no estamos atentos. Conciertado, que vamos a hacer más corto. Ramón informa al equipo, venga. Pues voy a empezar por una noticia. Voy a reservar otra para Fran, porque le va a gustar mucho. Yo creo que le va a encantar. Y esta también le va a gustar mucho cuando la escuche. Y es que el último número de la revista Shonen Jump ha anunciado el proyecto Versus Kota, un videojuego crossover entre las franquicias más importantes de esta reina manga, creado con el fin de celebrar los 45 años de publicación, que ya es tela. El anuncio en el que se pueden ver a 3 personajes, Goku de Dragon Ball, Luffy de One Piece, este le va a gustar precisamente, y a Toriko, del manga Toriko, que no se conoce aquí mucho, pero es una mezcla de entre El puño de la estrella del norte y Pesadilla en la cocina con el Chanchi. ¿Qué? Es que un cocinero que salía hostias con todo. O como se diga. La virgen. Mola, tiene buena. No, es que si tú ves el personaje, dices tú, este es un guerrero, porque el tío va en plan... Todo cuadrado, camisa de tirilla, repartiendo hostias a tope. No, pero es que todo lo hace para poder cocinar bien. Pues ya me has creado mi curiosidad, ¿eh? No, es cuanto menos un tanto bizarro. La movida esa me mola en un puñado. Poquito, sí, los cruces esos así imposibles me mola en un puñado. Y como decimos aquí, lo que sea bizarro no significa que sea malo, sino que es extraño. Extraño, distinto, extraño, claro. Y aunque no da mucho más datos, ni siquiera ese tipo de juego, ni qué consola va a salir, nos facilita mucho de que seguramente va a ser un juego más o menos versus o todo, en plan Smash Bros, unos todos contra todos a ver quién gana. Al igual que hizo con Young Ultimate Star de Nintendo DS, la revista pide a los fans que le manden cartas con los personajes que le gustaría ver y además que tengan ellos la franquicia. Y entre los más votados participarán en un sorteo, siendo lo más importante una Nintendo 3DS y una Wii U Premium. Toma. Por lo que pese a que no se puede confirmar ni dar por seguro que están, que va a ser, que las consolas, se sabe seguramente que estas, en un principio son las candidatas. Y la distribuidora va a ser Namco Bandai. Muy bien. Y exactamente tienen pretenden cerrar la votación para el 17 y el 18 de diciembre, así que si tenéis un personaje favorito y queréis repartir esto para con él, pues nada más que escribir una carta o mandarle un mail a... Rompetecho molaría. Tienen que tener la franquicia ellos. No van a meter personajes de Ibañez porque ellos no tienen ese personaje. Bueno, no, los japoneses lo pagan, que tienen yenes ahí. Bueno, lo que pasa es que esto, claro, estando Goku por medio y ya los demás... Yo no lo sé. Si lo hacen relativamente fiel a... Sí, pero en otro tipo de juego han metido a gente como los de Meteroroid o la princesa Zelda a repartir hostia, o incluso a Mario repartiendo leña contra Duke Nukem, por ejemplo. Sabes tú que ahí está completamente desproporcionado. O de God of War Kratos, que estoy bueno en este momento, mata a dioses, se enfrenta a Kirby y no pasa nada. Pues mola, sí, la idea, mola. No está mal. No está mal. Original. Juanma, ¿tienes una opinión sobre esta información de Ramón? Que no, que como la bebida no hay que mezclar, Con moderación, ¿no? En cualquier caso. Con moderación en cualquier caso. Bueno, ¿algo más, Ramón? Pues nada más, me reservo para asaltar la sección de Ruth. y la sección de Frank. Perfecto. Pues, dos misterios desvelados. Una semana más, amigo. Pues, amigo Ramón. Pues venga, fíjate, me he arrepentido. Tenemos arpa, triángulo y saxofón. Así que cógete el arpa, Javi, dale tú al triángulo. Raúl, ahora. Y el saxo, Ramón, cuando quieras, hijo. Venga. Es que son fechas ya preseñaladas. Estamos ya muy emocionantes, ¿eh? Este tema tiene su cosa. Ahí está. Los cuartos, ¿eh? Hoy quiero confesar. Impresionante momento. Lo guardamos. Eso sí, el que viene ahora. Sí, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué viene ahora? Porque hemos ganado, después de la experiencia con... Iba a decir Goyito, ¿no? ¿Cómo era? Gabito, ¿no? Gabito, eso, Gabito. Y Gabo. Bueno, Gabo sí nos caía al final bien, menos a Ramón. A los demás sí. Y Gabito, pues a todos nos caía mal, menos a Ramón también. Don Ramón sí hacía buena amiga. Pero en fin, hemos pasado página y estamos con Moviola. Las novedades campaneras, con nuestro ruiseñor que baja de la sierra cada semana con su zurrón cargadito, con la boina que se da vuelta a poner ahora. Qué detallazo, ¿eh? El chalequito y el pantalón de pana. Muy corporativo, claro. Y llevas además medias de lana largas, ¿no? Que te cubren. Sí, me llega hasta la rodilla. Claro, claro, para la tendecita. Sí. Y alpargatica. Exacto, y vienes colorado. Colorado. A variar. Pues nada, hijo, cuando quieras. Bueno, pues hoy traemos tres novedades que parece que son como de régimen, porque todas son integrales. Se nota que va llegando no engordan las navidades y se ponen de moda estas cosillas porque son buenos regalos. Y la primera es Jeremiah Integral, como decíamos. Es de Herman, vale 20 euros, planeta de Agostini, cartoné color y son 152 páginas. Bueno, a finales de la década del 70 y comienzos del 80, el western post-nuclear se había convertido en el género de moda. Prueba de ello era la gran cantidad de películas que se estrenaban, los libros que se editaban y, por supuesto, los cómics que se publicaban. Fueron unos años en que aquellos medios darían un gran número de obras maestras. En el formato cómic, la que más destacó fue Jeremiah. Uh-huh. Considerado uno de los mejores cómics de la historia de Europa y el más influyente en la siguiente generación de dibujantes. Herman, que acababa de terminar con una de las mejores series de género western, que era Comanche, rompía con el autor de cómic más de moda y comercial de ese momento, que era Gregg, para convertirse en un autor pleno, aunque Herman reconocería que la influencia de Gregg, incluso la del cineasta Fellini, estaban presentes en el inicio de Jeremiah. Rápidamente, este cómic se convirtió en uno de los cómics vendidos del momento, que se tradujo a nada menos que 25 idiomas. A pesar de que Herman comenzaba a andar sin ir de la mano de Gregg, después de años juntos, logró un gran guión al que le acompañó su magnífico y reconocible dibujo. Jeremiah es un adolescente que le ha tocado vivir un tiempo duro, carente de tecnología, alimentos o agua. Predominando la ley del más fuerte, en un mundo solo apto para aquellos sin escrúpulos, el problema es que Jeremiah todavía actúa con ética. Bueno, oye, pues no está mal, ¿eh? No, ya te digo, además es un clásico, está uh-huh. toda la obra. Yo creo que puede ser interesante tanto leerlo como regalo. Yo creo que las tres novedades de hoy valen como regalo navideño. Ajá. Bien, la segunda es AIDP Integral. ¿Eh? Sí, que es AIDP, es la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal. Ah. Sí, es de Mike Mignola y de otros autores. Vale 29,95, edita Norma, es cartoné y es color. Es una edición de lujo que comienza a recopilar toda la obra de AIDP, serie salida de las páginas de Hellboy, que sigue la aventura de la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal. Historias de género fantástico y ciencia ficción que ocurren dentro del universo de Hellboy y que son creadas por un elenco de los mejores artistas del momento como Michael Avon Oeming, Guy Davis, Christopher Golden o Geoff Johns. Serie que ha sabido estar a la altura de los cómics de Hellboy, manteniendo el mismo estilo estético y de guión. Esta me atrae menos. A mí más, porque ¿sí? A mí es que Mignola me mola mucho. Mm. Ah, bueno, pues nada, pues esta te la vas quedando tú, ¿eh? Sí. Aunque yo creo que la última quizá también nos va a gustar. ¿Sí, no? Sí. La última es Sangre de Barrio, también integral. Hombre. Es de Jaime Martín, es de Norma Editorial, vale 19,50 euros, es cartoné, blanco y negro y son 184 páginas. Como verá que el presidente es mala época para la rústica consola. Ya me doy cuenta ya. Bueno, pues este clásico de Jaime Martín se recopila por primera vez en un solo volumen. La historia se desarrolla durante la década del 80, una época donde la juventud, con poca esperanza de salir adelante, debe buscarse la vida de cualquier forma, acercándose muchos al mundo del crimen. Sangre de Barrio Nada más tenerse en 1989, las páginas del Víbora logró un gran éxito de público y crítica, logrando el premio al autor revelación en el octavo Salón del Cómic de Barcelona. Una obra imprescindible para conocer el cómic español contemporáneo. Sí, señor, pues Ruiseñor, elige tú el primero, a ver, ¿por cuál? Yo es que soy muy de cómics de estos tipos underground, yo me quedo con Sangre de Barrio Integral. Sangre de Barrio Integral, eso sí. Ramón. Me quedo con Yarmiga. Raúl. Venga, pues yo me quedo con AIDP. Juanma. Yo hago el desempate, ¿no? Sí, más o menos, sí. Pues me quedo también con Jeremías, me gusta mucho Germán. Venga, pues yo empato con AIDP también, ¿vale? Venga. Y ya está. Y por supuesto la Duna 13, ¿vale? Sí, sí, sí. Esto claro. Es otro regalo que sugerimos. Yo siempre llevo en el zurro unas cuantas barberas por ejemplo, por los pueblos, por donde paso. te las quitan de las manos, ¿no? Me las quitan de las manos. Qué bueno, qué bueno. Bajo, vendo la leche y vendo un par de comidas. Sí, señor. Y queso las también. Te las quitan de las... Perdón. No. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Adelante, Juanma. Moto 2. Hola, ¿me se escucha? Me da cosa hablar porque no me oí muy bien, entonces siempre estamos solapándonos. No, he dicho una tontería nada más. Iba a decir que le gusta también a las cabras, digo algo, pero no me hagas caso. Oye, un aplauso para Juanma, sí señor, un comentario brillante, estupendo. Fíjate, si te lo hubieses ahorrado no te habríamos aplaudido. Juanma, hombre. Tú suéltalo todo, ¿eh? Haz lo que hago yo. Pues el Ruiseñor, de las novedades campaneras, con Moviola. Ya saben dónde está Moviola, ¿no? Lo voy a recordar. Calle Minas de Gádor, número 5, en la capital. Dime, Juanma, dime. Cambio. Número 5, yo no he dicho nada. Es que si no lo dice, revienta. Fíjate. Me quedo con las ganas de que me lo diga y lo pregunte. Es que me lo pones de verdad en bandeja. Un aplauso para Juanma de nuevo por el número 5 que ha dicho, que es espectacular. Espectacular. Bueno, pues venga, con esta chispa que nos caracteriza, amigos, vamos a recibir ya desde Barcelona, Compañía Perfecta. En Facebook está la paginita, además toda la información de nuestra compañera y amiga recién casada. Bueno, ya menos recién casada, ¿eh? Ya tiene su experiencia. Se volvía de Japón la semana pasada. ¡Ruth Martínez! ¡Hola, Ruth! No soy Ruth Martínez. Ahora tendría que decir hola, chicos, cosas por el estilo. Claro, casi. Pero no. Deberías haber empezado por ahí. Por eso has dicho que era Ruth Bid, ¿no? Que no puede Ruth esta semana y entonces la sustituye Ramón, que es su manager. No soy su manager, soy su asaltante, soy como asaltante. No, pero no era como el representante también de algo, claro. La semana pasada. Era como su jefe de prensa. El gabinete de prensa. Sí, yo sé lo que inventáis, yo solamente soy un fan letal. Que diste la rueda de prensa, ¿no? Diste la rueda de prensa final, ¿no? No, claro. No me dejaron. De hecho, ¿te acuerdas más cosas de Ruth que la propia Ruth, tío? Es que Ruth comparte algo con Juanma, es que son muy despistados. Sí. O sea, son increíbles que recuerden su propio nombre algunas veces. Al grano. Y es que voy a hablar de una película que ha salido en el Salón del Manga recientemente, Una carta para Momo. Una aclamada y producida en la producción que, sin ser de Ghibli, va a gustar mucho a los fans de Miyazaki. Porque tiene sus características muy típicas de este estudio Ghibli. Es que no tiene nada de ordenador. Uh-huh. O sea, está hecho de modo tradicional, todo a mano. Han tardado cerca de 7 años en hacerla. La Virgen. Madre mía. Pero bueno, tampoco es la maqueta ni 7 años de una película tradicional. Además, el estilo, si no te dicen que no es de Ghibli, tú podrías perfectamente encajarlo allí. Uh-huh. No, pero es que supongo que también el intentado no es digital a mano también. Pues esto y, lo supones tú. Sí, lo supongo yo. Porque realmente no estaba allí para ver cómo se hacía. Hay que contrastarlo. No, pero es que, por ejemplo, las producciones, hombre, pasa que a lo mejor no tendrá el mismo dinero, obviamente, que cosas, estudios como Disney y eso, pero, por ejemplo, la Disney hacía una todos los años, y cuando se hacía de modo tradicional. No, pero hacer el cine de animación se tarda bastante tiempo. ¿Pero 7 años, por ejemplo, para hacer una película? Es que yo creo que ni Blancanieves está rodando tanto. 4 o 5 se pueden tirar. Y si, sí. Por ejemplo, te falta dinero, ya hay años que igual no hacen nada o tienen stand-by. Y aparte Disney, o sea, normalmente sí se acaba una película cada año, pero porque había producciones, digamos, que se solapaban. No es que año lo hacemos, sí, y a lo mejor hacía una y media y luego terminaba una. Vale. Aparte, esta película está gustando mucho. De hecho, está nominada para los Oscar en el apartado de animación. Y donde está estrenando, pues está triunfando, está gustando mucho. Y para el que no sepa de qué va, trata de Momo, una muchacha que pierde a su padre y se va a vivir a una casa en un pueblecito. Descubre un diario, lo lee y empiezan a pasarle cosas extrañas. Y un día descubre que puede ver a los yokai, que son una especie de espíritus japoneses típicos de los que gastan bromas y interactúan con humanos. Para no desvelar más, que no quiere que destripe nada, que me está haciendo seña aquí Antonio. Corta. Pues exactamente, ahí puedo decir que termina con el fin. Y va a salir. Fíjate. De los créditos del va a salir en DVD con un libro de ilustraciones. Qué guay. Sin extras vale unos 15 euros, pero con extras vale unos 25. Yo prefiero con extras. Exactamente. Por 10 euros te lleva el libro. Claro. O sea, es que todo lo que voy a decir ahora son de combos, que van a hacer mezcla de. Ya sea libros de animaciones o manga o lo que sea, junto con los DVD de los capítulos. Porque la siguiente va a ser una serie Block C. De la popular Clan, que también va a salir desde los episodios del 9 al 12 y van a salir los DVD acompañando al manga. Uh-huh. Esta serie no la conozco, realmente no le he echado mucha cuenta, porque la siguiente, esta es la que sí me ha interesado, es la amante de Saint Seiya. Que si no han hecho, no la han comprado, no han podido descargarse los capítulos, como decía aquí nuestro amigo Chandar. Pues están de buena porque sale juntas la saga Hades y la saga Hades y Elysia, respectivamente con 12 y 6 episodios. Y van a salir los mangas, los tomos, en papel y los DVD juntos. Uh-huh. O sea, puedes comprar por separado o el combo junto. Y más o menos va a salir por unos 30 euros para estas navidades. No está mal, ¿eh? No está mal. También uno que se remasteriza es Ghost in the Shell. Y además, la segunda parte, Ghost in the Shell 2 Innocent, va a salir con un libro de 32 páginas. Puedes comprar la película sola o el disco con el libro de 32 páginas. Uh-huh. Y la versión 2.0 también va a salir con la versión combo, o sea, va a salir el manga de su época con la película remasterizada. Que no creo yo que me remasterizan mucho esa película, que ya era buena, estaba bastante bien hecha. Además es reciente, tampoco tiene mucho tiempo. Y también va a salir una serie que se hizo para televisión, Ghost in the Shell Stand Alone Complex, con los packs correspondientes de sus mangas, a los que les corresponde. Perfecto. Pues ahí no regalicos para sí, señor. Regalitos. A consumir, amigos, que circule. Pues nada, ha sido la información, en este caso desde Compañía Perfecta. Recuerden en Facebook, facebook.com/, pues eso, Compañía Perfecta, con Ruth Martínez, a la que mandamos un besito desde aquí. Vamos a mandar un beso a Ruth al unísono, que queda muy bonito. Tú también puedes besar ahora, Juanma, que siempre te quejas que no puedes aplaudir. Pues venga, cuando... Estoy, ya estamos mereciéndome los labios, ya. Pero sin lengua, por favor. O sea, cuando cuente tres, el sonido del beso, ¿vale? Para Ruth, una, dos y tres. Ahí está. Bonica. Eso es de abuela. Exacto. Eso es de abuela. Y bonica y pellizco en el carrillo. Rollo metralleta, ¿no? Pues nada. Ruth Martínez con Ramón, en este caso, que es su jefe de prensa, su manager aquí en la tierra. Y me pasan una nota en la que se me indica, como viene a ser más o menos ya rutinario, de cada semana, que el equipo médico habitual ha de entrar en la estancia de Juanma para darle la vuelta. Como la tortuga, ¿no? Tenemos que colgar aquí y cortar la comunicación, Juanma. Vuelta y vuelta, sí. Voy a ver si no se pica. Un ojo a esas cosas que ha dicho Ramón, porque me han gustado las tres, muy variado, muy variado. Sí. Estudio Guile, Caballero del Zodiaco y luego Steampunk. Me ha parecido el Steampunk, digo. Cyberpunk. Sí, bueno, no. Yo digo punk, ¿qué pasa? Ya está. Cyberpunk. No te he equivocado mucho, porque creo que la de Blood se va de eso, de Blank, Steampunk, cosas por el estilo. No lo sé. Sí, es Cyberpunk, realmente. Bueno, que me han gustado las tres, así que voy a decir yo alguna. Perfecto. Venga, chicos. Un abrazo enorme. Oye, la semana que viene, a ver si por ser el último en vivo y en directo del año, pues te dignas a estar aquí en persona. Te traes un mantecao. Claro. Mantecao de Mojaca. Famoso, ¿no? Famoso. La semana que viene estoy un poquillo de viaje, pero bueno, ya os comento. Venga, vale, lo intentamos. Es verdad, lo intentamos. Un abrazo enorme, Juanma. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pues amigos y amigas, estamos de lleno ya en la sección estelar que nos ofrece el 7 del planeta Duna. Cada día más grande. El único, el incomparable. El que se forjó a sí mismo. El que salió adelante en tiempos difíciles. Y en ello está además, en el camino. El creador ¿Cuál es el título de tu última obra? Dímelo rápidamente. Una bala para Steiner. Eso mismo. Creador de una bala para Steiner. Amigos. Pero entonces la de Sol Rojo... Es que, digamos, el capítulo de la saga. Saga Sol Rojo, capítulo... Vale. Que es el nuevo capítulo de la saga. El gran Raúl Moreno con viñetas en pantalla grande. ¿Cómo te queremos, Raúl, eh? Muchas gracias. Adelante, compañero. Bueno, pues... una semana más. Estamos aquí con noticias sobre adaptaciones de cómic al cine. Y vamos a empezar esta semana recordando... un remake o un reinicio que llevábamos tiempo comentando que se estaba planeando y que ya tiene fecha de estreno, ya tiene pues digamos la luz verde hecha. Y es que finalmente la 20th Century Fox ha anunciado cuándo tiene intención de estrenar el reinicio cinematográfico de la familia fantástica, o sea, de los cuatro fantásticos, y lo hará el 6 de marzo de 2015, que todavía queda. Todavía sin título para el proyecto, nuestro amigo Josh Trank será el encargado de dirigir esta adaptación, en base al guión que ya ha realizado Jeremy Slater. Por el momento se desconoce en detalle sobre la adaptación, salvo declaraciones sobre el enfoque que tendrá la cinta. Así, nuestro amigo Trank ha asegurado que se basará en los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos, aquella de Stan Lee y Jack Kirby. Pero obviamente pues, bajo su enfoque así más modernillo. Igualmente ha asegurado que, a diferencia de tantas películas actuales de superhéroes, el realismo no va a ser uno de sus puntos fuertes. Cabe decir también que Mark Millar, que si recordamos ya comentamos que ha sido contratado por la 20th Century Fox, pues digamos como consejero para digamos que haya una especie de coherencia entre todas las películas de superhéroes que tienen y de Marvel que tienen comprado los derechos, bueno, pues este buen hombre ha dejado caer que puede que a la larga busquen unir en el cine los universos de X-Men y los Cuatro Fantásticos. ¡Ojo! El estudio Fox coloca así un estreno de superhéroes por año. Este próximo stream de 2013 está de Wolverine. En 2014 tendremos X-Men, Días del Futuro Pasado. Y en 2015 llegaría la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Y que, lógicamente, pues será en 3D y con toda la chumina que se le ocurra para sacarnos los cuartos. Y lo que se ha inventado para esa fecha, ¿eh? Así que, bueno, pues para el 2015 ya hay fijado oficialmente otros dos estrenos superheroicos, como son Los Vengadores 2, que en principio se estrenaría el 1 de mayo, y El Hombre Hormiga, que sería para el 6 de noviembre. Y a esto habría que sumar, que todavía no está confirmado, la más que posible adaptación de La Liga de la Justicia, que también se colocaría pues por esa fecha en verano. Uh-huh. Época dorada para las películas superhéroes, ¿eh? Estamos, sí, ya... Yo no sé por qué cada vez que dice El Hombre Hormiga me acuerdo de La Hormiga Atómica. No tiene nada que ver, pero... No, pero, la verdad es que pero no tengo pero, ese español. Te acuerdas, ¿no? Te acuerdas. Me acuerdo. Bueno, y la siguiente noticia, Shane Black y Don Cheadle, director y uno de los protagonistas de Iron Man 3, hablan sobre el tono de esta película y lo comparan un poco con las dos anteriores. Bueno, pues en una entrevista que ha aparecido en el portal Wire. ¿Dónde? ¿Qué portal? Wire. Se ha publicado una videoentrevista con estos dos buenos señores, ajá, Shane Black, que es guionista y director, y el actor Don Cheadle, que hace de Rhodes, el amiguete que lleva la armadura también de Máquina de Guerra. Hablando un poco de qué nos podemos esperar con esta tercera parte. Según comentan, Shane Black obviamente ha aportado su propio sello. Y ya porque el guion lo ha escrito él junto con Drew Pearce. Pero eso sí, es cierto que hay unas cuantas... tiene una deuda con Jon Favreau, que es el director de las dos anteriores, y han querido un poco continuar lo que él empezó. Así el director deja entender en sus declaraciones que Jon Favreau habría colaborado creativamente en bastantes aspectos de esta nueva entrega, ya que también habría que recordar que este hombre, Jon Favreau, también sigue haciendo el papel de Happy Hogan, del guardaespaldas de Tony Stark, y aparte también es productor ejecutivo. De cara al tono de la película, Chidi le asegura que Los Vengadores ha puesto el listón muy alto, pero que aún así hay muchos elementos que explotar, dejando caer la posibilidad de ahondar más en la idea de un thriller tecnológico. Pues como hemos comentado, está escrita por Drew Pierce y Shane Black, con las aportaciones también creativas de Robert Downey Jr., aquí este hombre ya está metiendo mano en todos lados, con 200 millones de presupuesto y bajo la dirección de, como hemos comentado, de Shane Black. Se estrenará el 3 de mayo de 2013 en Estados Unidos, y aquí en España parece ser que el 26 de abril de ese mismo año, en formato pues normal y en 3D y en todas las chuminas que se pueda ver. Perfecto. Y bueno, en el reparto recordamos que está Robert Downey Jr., obviamente, como el multimillonario, playboy, filántropo y genio Tony Stark. Gwyneth Paltrow como la secretaria y interés amoroso de Tony, Pepper Potts. Don Cheadle, que es su gran amigo Roddy. Jon Favreau, que es el chofer y asistente personal Happy Hogan. Ben Kingsley como el villano mandarín. Guy Pearce como el científico Aldrich Killian. James Bates como otro villano también, que se llama Sangre Fría. Rebecca Hall como la científica Maya Hansen. Y William Sadler como científico amigo de Tony, Sal Kennedy. Y bueno, pues estas son las noticias que traigo esta semana. Ajá. Perfecto, oye, que no han sido pocas y además interesantes, todas ellas, ¿eh? Y primicias, viñetas. Primicias primiciosas. Pantalla grande con Raúl Moreno. ¿Os ha gustado? Sí. Es que Robin Downey Jr. es como ya la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, este hombre con poco más. Estaba en la indigencia y fíjate ahora cómo está. No para. Ahora pues sí, ha hecho de oro. La vida es así, ¿eh? Es como una montaña rusa. Subes y bajas, en fin. Vamos a por la historia del cómic. Naturalmente con el gran maestro Santiago Girón, que está al otro lado, o debería estar, del hilo telefónico. Noto su respiración. Ahí está, sí. Pero es que me acabo de dar cuenta que es que soy vosotros, es que yo normalmente hago llamadas de estas sexy. Sí, estabas gimiendo, ¿no? Estaba gimiendo, ya estaba a punto ya de... Pero bueno, dejémoslo. Vamos a dejarlo, sí, vamos a borrar eso. ¿Cómo es Junior ese con todo el dinero que está gastando? A ver si no se lo va a gastar luego en whisky. Pues, hombre, ya no sería la primera vez que lo tienen que llevar a un centro de desintoxicación. Por eso te digo, porque una vez yo creo que dijo que su buen camión cisterna de JB que sí que habría trasegado, creía, y que iba por el segundo. Se vino arriba. Puede ser como Nicolás Cage y comprarse un H, un camión número uno. También, ¿no? No, pero yo creo que este hombre mama directamente eso, sí. Los líquidos elementos. Exactamente. Espirituosos. En fin, pero es su dinero, ¿no? Y ya está. Eso es ya y mientras no perjudique a otro ser humano, animal o cosa, pues... Y ya si se invita, pues mejor. Y que hay mucha gente viviendo de la industria del whisky. Claro, hombre, claro. Bueno, pues venga, vamos, ya vamos a hablar un poquito de aspectos financieros y económicos, amigos. Y esto no es Intereconomía, estamos en Planeta Duna, con la historia no, por Dios. No se asusten, con la historia del cómic. Y Santiago Girón, te subo la melodía, ¿vale? Venga. Y es el capítulo 59, sí. Que tiene una rima muy hermosa también. Sí. Venga. Adelante, Santiago. Que nada, que bueno, que ya voy a empezar con el capítulo 59. Habéis subido la melodía. Gracias, ¿no? Santiago, te subimos la melodía. Adelante. Ahora. Bueno, pues nada, ya que me habéis subido la melodía y me la habéis bajado como todos los días, ya dije en el último entrega que tocaba hablar de mutantes, así es que hemos mutado. Y aquí estoy con mi tercer ojo dispuesto a hablar de ello. Estamos en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, hablando aún de la Casa de la Idea, de la editorial Marvel. Y precisamente en 1975 es cuando Marvel decide revivir una de sus franquicias más populares, los mutantes, como digo. Ya que la colección de X-Men, que luego fue conocida como Uncanny X-Men, pues languidecía y se alimentaba principalmente de reediciones. De manera que en mayo del 75, Marvel publicó el primer número de Giant Size X-Men, una serie nueva escrita por Lynn Wayne, el creador de Lobezno, y dibujada por Dave Cockrum. La serie, bueno, pues aportaba una historia original que permitía tirar del hilo argumental para desarrollar una nueva etapa, ¿no? Y así se hizo, revitalizando un poco la vieja X-Men desde su número 94, y en agosto del 1975, ya con guiones de Cliff Claremont y dibujada por el mismo Dave Cockrum, ¿no? La portada del número 1 de Giant Size X-Men es altamente significativa, porque lo que muestra es a la nueva formación de la Patrulla X rompiendo un lienzo, haciendo su entrada bajo las sorprendidas caras de sus antecesores, la originaria formación de la Patrulla X, ¿no? De esta manera no solo se da paso a un nuevo grupo de protagonistas, ¿no?, sino también a un estilo y una dinámica totalmente distinto a los que habían conducido a la desmembración de la formación varios años antes, cuando en The X-Men dejaron, de hecho, de publicarse historias originales nuevas, ¿no?, en favor de las reimpresiones de otras más antiguas, ¿no? Bien, en Giant Size X-Men, el profesor Xavier, que había sido el creador del grupo más de una década atrás, estamos hablando de un personaje, no de un ser real, evidentemente, recorría el planeta buscando a un grupo de mutantes que le ayudaran a rescatar a sus antiguos discípulos desaparecidos en la isla viviente de Krakoa. Así, en esta búsqueda, ¿no?, se unen a la formación pues personajes como Rondador Nocturno, Tormenta, Coloso, Lobezno, Banshee y Ave de Trueno. La mayoría de ellos personajes que se presentan en este número por primera vez, ¿no? La Patrulla X en esta nueva época luce además un doble liderazgo, ¿no? Por un lado, el profesor Xavier, el cerebro del grupo, y se mantiene en su base operativa, situada en el famoso Instituto para Jóvenes Dotados, ¿no? Pero por otro lado, en la batalla, el liderazgo sí corresponde al único miembro del grupo que se mantiene de la formación inicial, es decir, a Cíclope, ¿no? Esta doble liderazgo tiene un componente también a veces dramático, ¿no? Los nuevos compañeros de Cíclope son, en este caso, ya adultos, no son jovencitos como era la antigua Patrulla X, ¿no? Y por lo tanto han perdido ese cariz, digamos, de grupo adolescente, ¿no?, en el que estaría mal visto que alguno de ellos, no sé, sufriera una hecatombe, muriera o algo así, ¿no? Se trata de, por supuesto, de personajes más adultos, como digo, ya no es un grupo de jovencillos, son muy diferentes entre sí, además, no se conocen ni han tenido tiempo para interactuar mínimamente, ¿no? Y esto da pie a una primera tragedia para empezar ya a labrar, digamos, esta nueva Patrulla X llena de rasgos mucho más dramáticos, mucho menos infantiles, ¿no? Y en el número 2 de la colección, el personaje que Ave de Trueno muere víctima de un accidente de aviación por culpa precisamente de esa descoordinación entre un grupo de gente que no se conoce, ¿no? En cada número de esta nueva etapa se van incorporando nuevos personajes, ¿no? Esto también es un atractivo grande de esta serie, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, Moira MacTaggert, que es una antigua colaboradora del profesor Xavier, o la princesa Lilandra y su hermano Eric el Rojo, de la raza alienígena de los Shi'ar, ¿no? También aparecen en la colección muchos de los anteriores componentes del grupo. Aparece Jean Grey, la chica maravillosa, la bestia, Polaris, Chaos, el hermano menor de Cíclope, por ejemplo, también aparece, ¿no? Del mismo modo aparecen viejos enemigos, como los Centinelas, que además hacen una aparición durante unas navidades que provoca al cabo un viaje al espacio de la Patrulla X, lo que ocasionará la transformación de Jean Grey en el personaje conocido posteriormente como Fénix, y dará lugar además a una de las sagas más populares de los X-Men y que más dividendos han dado a la Casa de las Ideas, ¿no? Bueno, he hecho una exposición principalmente de esta nueva Patrulla X, aunque vamos a seguir hablando de ella, no ahora mismo, sino posteriormente, porque realmente es un caso especial de saga, ¿no?, superheroica, con elementos muy dramáticos y con elementos muy adultos, ¿no? Pero en posteriores ediciones vamos a seguir viendo otras nuevas alternativas editoriales de Marvel, ¿no? Aunque eso ya será otra historia. Sí, señor. Aplauso para Santiago. Gracias, gracias. No me inclino porque me duele la espalda y eso. Hoy, de mutantes, y ahora os pregunto rápidamente a todos, incluido Santi, ¿cuál es vuestro mutante o vuestra mutante favorito? Guión A. Javi. Todo como a decir el mismo. Pero... Sí, sí. Bueno, mi favorito siempre ha sido Lobezno. Lobezno. Sí. Te hemos quedado en que menos Lobezno ya, ¿no? Sí. Yo estaba con Rotolono, tú, me gustaba mucho ese personaje. Pues a mí de siempre me gustaba mucho Coloso. ¿Coloso? Coloso me gustaba mucho. Toma ya. Es un personaje secundario, ¿no? Quizás. Sí, sí, por eso siempre decía, hay que ver este muchachico, no le da más cancha que... Venía de Rusia. Sí, sí, además sí, es sí. Que molaba mucho así el rollo cyborg que tenía, los años 80 pegaba eso, estaba claro, muy... Claro, era un mundo así, cachas, pero normalico, pero luego ahí crecía, se ponía ahí todo... Claro. El hecho de que hubiese tenido que dejar a su familia en Rusia, en Guanta, para venirse al país, con el que había el enfrentamiento político y la... El telón de acero y todo ese rollo, no tenía... Sí, tenía elementos, verdad, también, verdad. Muy curioso. Oye, fíjate, yo era de Lobezno, me he hecho ahora mismo de Coloso también, ¿eh? Me hago de Coloso, me cambio. ¿Y tú, Santi? No, Banshee, ha sido... me ha gustado. Lobezno, hombre. Lobezno. Entonces, yo creo que Lobezno tiene un algo especial. No sé lo que es... Sí, lógicamente sí, pero el problema es la sobreexplotación al que se ha visto sometido. Sí, saturación. Sin duda es un personaje que tiene... o sea, que para mi gusto uno de los mejores... de las mejores caracterizaciones psicológicas de personajes de superhéroes, ¿no? Daos cuenta, es un personaje que no tiene nada de ese infantilismo que a veces queda un poco siempre como una reminiscencia infantiloide en casi todos los superhéroes famosos, ¿no? Sí. En Spiderman, no. Lobezno ya de por sí no puede ser un personaje de niños, para niños. Desde principio, o sea, su actitud es una actitud... adulta, una actitud rebelde, una actitud... Eso me parece... Es la verdadera revolución de lo que pretende... Bueno, de esto hablaremos, ¿no? Sí, la verdadera revolución que supone personajes como Lobezno en... Es que yo creo que hablando de Santi, es que estábamos muy acostumbrados hasta a encontrar superhéroes y realmente Lobezno es como un antihéroe, es decir, te descoloca porque sabemos, es bueno porque sabes que está, pero no es una persona buena, es decir, Que como le miren mal, es un amargado, una nueva sonrisa, bebedor de whisky, yo que sé, una persona así que además no tiene un pasado muy claro, está siempre como un personaje muy oscuro, entonces... Sabes que de los buenos porque ayuda a los buenos, pero no sabes, no le confiarías tu vida como si fuera, no sé, a Cíclope, que es como muy buenazo, o a uno de esos, vaya. Bueno, y además, él da pie, el personaje da pie a historias increíbles, ¿no?, y de factura más moderna, ¿no? No sé si habéis leído, por ejemplo, El viejo Logan, ¿no? Sí. Y o sea, solo un personaje como él podría hacer creíble una historia como esa, ¿no? Creo, ¿no? Entonces eso es lo que tiene Lobezno, evidentemente. Perfecto, pues el titular podría ser Lobez, sí. Querido Santiago Girón, como siempre un placer, aprendemos cantidad. La próxima semana será la última ya en vivo y en directo del año, así que te esperamos aquí a la misma hora, ¿vale? Sí, aquí estaré con una aguja de un reloj suizo. Si llega a la hora, de lo que retrasa. Un besote. Un besote grande. Hasta la próxima semana. Bueno, pues de la historia del cómic, como cada semanita, vamos a pasar a otro clásico que empieza a sonar con esta melodía animada, que es muy bonita. Es el cómic que me marcó, no a mí, a Fran Carmona, que está ya al otro lado. Hola, Fran. Hola, muy buenas, ¿qué hacéis? ¿Cómo estás? Estoy tirandillo, hecho polvo, pero... ¿Y eso por qué? ¿Qué te ha pasado? Hombre, resfriado, tío. Ah, bueno. Lo normal. No, bueno, lo normal. Ah, hombre, ¿qué quieres? ¿Que estar tú sano y los demás perjudicados? Esto no sí, puede claro, ser. Claro, tío. No, hombre, no. Todos iguales, más o menos. Estamos Javi, Raúl y Ramón, y creo que Ramón tenía que hacerte algún comentario antes. Yo quiero comentar, saltar esta noticia, porque estaría más bien metido en Play Comic. Ah, vale. Entonces, pero aunque sea, me es amable esta música, porque a Fran le va a sentar lo mismo... De mal. esta noticia. Espérate un momentito, no digas tacos, Fran, ¿vale? Vale, ok. O sea... No diga mucho, porque va a saltar. Pues te puedes indignar. Porque voy a hablar de Namco Bandai y ha anunciado un nuevo One Piece, Pirate Warriors 2 para PlayStation 3 y PS Vita. Desarrollados por Omega Force, bajo el estilo de un Dynasty Warriors, abarca las sagas que quedaron fuera en el primer juego de la saga, como la saga Enel, pero además llegará hasta el nuevo mundo, por lo que veremos a los protagonistas con el aspecto tras el salto temporal. ¿Qué te parece? Sí, sí, ya lo sabía. Ya lo sabía, ¿no? Pero de este no iba a hablar nunca, ¿verdad? No, no, a ver, Guampa, me estoy reservando, ¿sabes? ¿Eh? Estoy reuniendo información para poner verde al desgraciado. Que... ¿Pero qué reservando? Si una serie con 500 capítulos repite el mismo puñetazo escena tras escena y la gente lo sigue viendo, es un genio. Es que funciona el puñetazo. Yo seguiré diciendo que es un clon descarado de Dragon Ball y que está supervalorado al máximo. Conozco ese juego del que hablas, conozco también el primero. Sí. En Japón ha triunfado como la Coca-Cola. Ha vendido cerca de 1 millón ya de unidades. Sí, sí, triunfa mucho y no es más que sacaran este, es verdad, que lo van a sacar dentro de poco, sí. Bueno, lo tenía en mi lista de hablar de ello. Es que tengo mucho apuntado en mi lista negra de hablar. Lo que pasa es que, bueno... No, pero la noticia no queda aquí solamente. Y es que además de para sacarlo para la PlayStation 3 y la PS Vita, está empezando a hacer una edición especial de la consola. O sea, que la consola va a tener los dibujos y forma de lo que sería la serie de One Piece. Sí, hay muchas ediciones. Bueno, aquí, si te fijas, como tenemos otro concepto, aquí sacaron una edición de la Play 3 de la selección española. Es decir, aquí a nosotros nos tiramos al fútbol, no dejen de mierda, ¿ves? Bueno, pues venga, aclarado este aspecto, vamos al cómic que le marcó a Frank Carmona. Efectivamente, Antonio. A pesar del resfriado que tengo... no salgo de una, me meto en otra y es increíble, tío. Este año voy de culo, tío. Bienvenido al club. Debe ser por la manía que tengo yo de dormir con el pepino al aire. Tiene que ser eso. Porque no le veo otra explicación, tío. No, es que no es normal. Bueno, vamos a hablar de un cómic que me marcó de pequeño. Infinitamente. A ver, yo he dicho muchas veces que yo siempre he sido un gran fan de Spider-Man aquí. Aunque tengo que decir que últimamente he dejado de seguir la colección porque ya me tiene quemadísimo. Me parece una historia... Desde que se fue el Romita Junior ha ido bajando la cosa y las historias cada vez me gustan menos, me parecen repetitivas, aburridas y ahora como 5 o 6 meses ya dejé de comprarla. Mira que llevo años comprándola y estoy esperando a ver si hacen algún relanzamiento en condiciones. No, pero sí, bueno, antes... Es una cosa que está notando yo, que parece que quieren volver mucho a la origen y contar desde el principio. Estamos en la sección de Fran, lo recordamos. No, no, es que... Carmona. No apunte de Ramón, hombre. A ver, os calláis o hablo, ¿qué pasa aquí? Bueno, sí, ya lo he dicho yo, Fran, no te cabres, venga. Bueno, no, que no. No, no, es verdad, no sabes ni por dónde pillarlo. Lo mismo volver a los orígenes, que hacen tonterías nuevas, pero que no le pillan el punto desde hace ya muchos años, tío. Para mí hay una etapa que es y será la mejor etapa que existió, por lo menos la que yo más he disfrutado, que es la etapa que dibujó John Romita Padre. Yo a veces he dicho aquí que soy adivino. Efectivamente, hace poco Santi habló en su sección del famoso episodio de la muerte de Gwen Stacy, que todo el mundo creía que lo había dibujado John Romita Padre, ¿no? Efectivamente, lo había dibujado Lee Kane. Lo que pasa es que por aquello entonces Romita se había apartado un poco del dibujo porque le habían encargado, prácticamente era el encargado de hacer casi todas las portadas de Marvel y no podía dar, había todo, y lo que hacía era entintar el dibujo. Al entintarlo, Gil Kane imitaba el dibujo de Romita y como él lo entintaba parecía, pero no era él. O sea, si te fijas viñeta a viñeta te das cuenta que no es. Lo más que de primera engaña. Pero bueno, de todos esos capítulos me marcaron muchísimo. O sea, muchos capítulos porque... O sea, es que eran todos buenísimos, tío. Si es que esa etapa no aburría en ningún momento. Y Romita alcanzó un nivel de dibujo alucinante. Pero hubo una saga que duró 2 episodios que me dejó alucinado. A pesar de que esos episodios son de los años 70... y aquí se publicarían a principios del 80 seguramente, Bruguera, o a finales de los 70, yo me los compré a finales de los 80 o quizá primero, quizá sobre el 90 o así, porque estaban de saldo la tienda de los 20 duros, entre yo y unos cuantos colegas nos le íbamos comprando los cómics y nos los intercambiábamos, ¿no? No los teníamos todos seguidos, pero sí es verdad que teníamos gran cantidad, ¿no? Y hubo una saga de 2 números donde aparecía que era mi villano favorito. A pesar de que el Duende Verde es supuestamente el villano principal de Spider-Man, a mí el que siempre me ha gustado de verdad ha sido Octopus. Era un tío que me parecía, o sea, tenía un diseño genial, tío. Eso de los tentáculos, que podía hacer lo que quisiera, tío, con ellos. O sea, esas peleas que hacía con Spider-Man en el norte del edificio eran alucinantes, tío. El Duende Verde, vale, era un tío llamativo, pero a mí hasta cierto punto me pareció un poco ridículo con el planeador y tal, y no lo veía tampoco tanta amenaza. Cuando hay peleas de Spider-Man contra el Doctor Octopus, es que las pasa canutas a Spider-Man, tío. Es que lo enrea con los leches esas, le tira coches, le tira edificios encima. Yo he visto incluso descarrilar tren y lanzar el tren encima. Cosas que el Duende Verde nunca haría, aparte de tirarle calabaza y reírse de él. No sé, a mí no... O sea, está bien, pero como personaje villano, como Octopus, ninguno. Bueno, hubo una saga en donde Spider-Man por una serie de circunstancias, ¿no? Se enfrentó a Octopus y tuvo una pelea brutal en un... Siempre en lo alto de dos edificios, ¿no? El Octopus iba enganchado con los ganchos por el edificio y Spider-Man no sabía dónde meterse porque es que no le dejaba ni respirar. Y es verdad que le pegó una samanta palo a Spider-Man, que hubo un momento que hasta lo desenmascaró. Y recuerdo que además estaba súper dibujado, estaba Romita en todo lo suyo. Y me quedé alucinado cuando vi que le desenmascaraba, tío, porque es que no daba bio. Digo, ¿qué le pasa a Spider-Man? Estaba como atontolado, ¿no? Pudo lanzarle telaraña a los ojos y se escapó, pero iba como enfermo. Es decir, estaba había luchado como enfermo y Romita le dibujó como una especie de... ¿vosotros habéis visto cuando dibujáis pompas de jabón cuando explotan el efecto que hace? Sí, sí. Que para pa dibujarlo lo único que tienes que hacer es como el contorno de la pompa, pero con rayillas. Sí, sí, además era un recurso que usaba mucho Romita. Sí, efectivamente. Era un recurso, estaba pocho el hombre. Sí, es verdad. Además era súper simplista, pero súper efectivo, tío. O sea, tú solo viendo eso sabías que estaba malo, tío. Lo más simple del mundo, tío. Y además, en realidad, muralista, o sea, alguna vez había entrenado en algún gimnasio, había levantado peso, hay veces en cuando hace un esfuerzo muy grande, cuando abres los ojos, es como si hubiera estrellillas que se encienden y se apagan. Es verdad, me pasa mucho, ¿eh? Sí. Bueno, también pasa si te hace una gallola muy rápido. A ver, pero me lo han contado, ¿sabes? Me lo veía venir. ¿Para qué diré? Bueno, qué pues barbaridad. Ese recurso estaba muy chulo y veía a Spider-Man cómo se largaba de la pelea, huía. Yo decía, ¿cómo es posible que Spider-Man huya? Y lo veía sin máscara, huyendo como un cobarde, tío, que me dejó alucinado. Digo, ¿esto qué es, tío? O sea, ¿cómo Spider-Man puede ir de una pelea sin máscara, acobardado? Se fue a su casa y lo visitó un médico y resulta que tenía una úlcera duodenal de estas, que a raíz de los nervios, de no tener dinero, de que la tía May estaba mala. O sea, estaba como el culo. Tú veías a Spider-Man y decías, de aquí no sale, tío. O sea, un desastre, sí. O sea, es que entre la úlcera, le han quitado la máscara, está hecho polvo. Pero en el capítulo siguiente hicieron que el tío, con dos cojones, como si fuera español, tío, se levantó de la cama, hecho polvo, sin máscara, y fue a un... Me llamó la atención porque digo, bueno, sin máscara, ¿qué va a hacer? Fue a un museo de cera, le quitó la máscara a un muñeco de Spider-Man y se la puso. ¿Para saber que era de mentira? ¿Qué es lo que hicieron? Pues que los ojos estaban dibujados, pero no tenían la típica tapa blanca. Es decir, se le veían los ojos a Peter Parker. Le da un realismo a la expresividad del personaje que te caga, ¿no? Lo veías como sufría con los ojos, tío, cuando le pegaba y es que lo veía. Y hubo un momento, hubo una escena, tío, que me dejó marcado y que con el tiempo me he dado cuenta que en realidad se puede decir que está sacado de los mangas. Es decir, cuando un personaje americano, un héroe, se enfrenta a un villano, siempre lo derrota o con la fuerza, o con el ingenio, o con algo para derrotarlo, ¿no? Decir, ah, si hago esto lo puedo derrotar, o le engañaré trayéndolo para acá. No. Si os fijáis en los mangas, hay una cosa que Goku hacía muy bien, que era mantener al lector en tensión, que fuera el villano machacando a toda la gente hasta que él llegara, ¿sabes? Y es cuando llegaba en toda su plenitud, ¿no? Por ejemplo, podríamos recordar la escena de cuando iban a Namek en la nave y se entrenaba en la nave y cada vez se volvía más fuerte y cada vez más fuerte, mientras Freezer lo hacía todo polvo y tú decías, madre mía, cuando llegue la que va a liar. Y cuando lo veías bajarse de la nave y acababa el capítulo decías, madre mía, es que va a liar la tardísima, ¿no? Es decir, el recurso de volver al héroe más fuerte y enfrentarlo contra el villano en el último momento, ¿no? Eso no estaba muy visto en los cómics americanos, pero eso, al verlo yo la primera vez, cuando lo vi me quedé alucinado porque en el cómic supuestamente Octopus le pega otra paliza salvaje a Spider-Man, lo lanza contra un callejón y resulta que en ese callejón unos cuantos cómics antes se había enfrentado a Cabeza de Martillo y los secuaces tenían una especie de arneses que le doblaban la fuerza, ¿no? Claro, tú eso ya lo habías olvidado, ¿no? Entonces, en esa escena lo lanza contra un edificio, ahí perdido, y cuando va Octopus a rematarlo, que se ve de espaldas, de pronto aparece como que le pican un puñetazo y lo mandan a tomar por culo, y hostia, aquí ha venido los Cuatro Fantásticos, algo ha ocurrido, ¿no? Y de pronto aparece Spider-Man con ese arnés que no te esperaba, súper fuerte, y se te ponen los pelos de punta y dice, madre mía, le va a tirar una de Dios, ¿sabes? Se va a cagar las bragas, tío. En ese momento, cuando era un crío, no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas, aunque en los mangas es lo más normal del mundo, ¿sabes? Que el héroe vuelva más fuerte que nunca. Claro, efectivamente le pegó la paliza de su vida, le pegó una samanta hostia que lo puso a Gardo, y cuando tú lees eso, tío, dices, qué fuerte, tío, es que Spider-Man es el mejor, tío. Es que fue una historia que me marcó de manera acojonante, y con el tiempo me da cuenta que un recurso que no estaba utilizado en ese momento los cómics americanos. Eso del héroe vuelve más fuerte que nunca cuando no te lo esperas es algo que no se utiliza. Ya te digo, lo americano es intentar averiguar cómo ganarlo, utilizar alguna técnica con los amigos. Hoy en día quizás algo más, pero antes eso no se veía. y fue el primer cómic que vi ese tipo de actuación. Es que me dejó alucinado, tío. Esa historia es de las que más me gusta que ha hecho Romita, tío. Ese regreso de Spider-Man triunfal, ¿no? De casi de la muerte, tío. Buah, alucinante. Sí, señor. Y por esto le marcó este cómic. Te tengo que decir que este cómic, si lo queréis conseguir, salió una colección de Romita Padre, era el Spider-Man de John Romita, que duró, no sé si fueron 70 o 80 números. Pues exactamente en el número 49 salen esos dos episodios, que si podéis conseguirlo, la verdad es que, bueno, si podéis conseguir toda la colección de Romita Padre, yo la recomiendo totalmente, porque para mí, de todo lo que he leído, es lo que más me ha gustado de Spider-Man. Es más, cuando yo sé que un cómic es bueno, a mí me pasa que siempre tengo lectura acumulada, siempre. No es como cuando eras crío que te compraba un cómic cada año, ¿sabes? Siempre tengo lectura acumulada. Pero pasa que hay veces en que me lo tengo todo leído, y cuando me lo tengo todo leído, siempre vuelvo a releer algo que me gusta. Entonces empiezo a darle vuelta a la estantería. Y al final, siempre acabo cogiendo un cómic de Spider-Man de Romita o un cómic de Super López. Siempre. O sea, algo tienen que tener esos cómics, ¿no? Claro. Seguro. Muy bien, pues un aplauso para Frank Carmona, amiguitos. Es el cómic que le marcó. Perfecto, pues. Claro que sí, hombre, por eso te lo damos. Genio figura. Vamos a. No te vayas, Fran. Vamos a localizar el bocadillo sonoro de la semanita con dos entradas. Cines Monumental patrocina para que vayan ustedes a ver, pues, por ejemplo, el gran estreno estos días, ¿no? Que es El Hobbit. Llega ya a la cartelera de Monumental este viernes. La opción correcta. Tenía mucho que ver, obviamente, con el estreno de la semana pasada. Sí. Vamos a escucharlo de nuevo. And so the prophecies of old have come true. Smaug is gone, and the goblins driven away. Tuvo Javi Sánchez muy fino eligiendo este trocito. Dilo tú, Javi. La solución. Sí, claro. Pues efectivamente se trataba de la versión del Hobbit, pero de animación, que se hizo en el año 77. Correcto. Hay dos acertantes. Uno de ellos ha llegado, lo diré, vía blog. Es que se me traba la lengua, no sé por qué. Debe ser por el frío. Estaba ya terminando, yo creo ya. Es mucha hora. Desde Córdoba, Pablo García, pues ha dicho correcta la respuesta. Dice, acabo de escuchar el podcast y la respuesta es de Hobbit, en la versión animal 77, dirigida por Yunus Bass y Arthur Rankin Jr., o sea que lo ha clavado, ¿vale? Dice, sí. Respecto al premio, si es que he acertado, no me importa que sean más calendarios caducados de Paco Nájera, si son modelos diferentes, o sea, dibujos diferentes. Pues lo tendré en cuenta, querido Pablo. Y José Antonio Guillén, desde Almería, vía telefónica, el miércoles tendré... No, José Antonio Guillén no. A ver, tengo el nombre por aquí. Ana Isabel Requena, teléfono, Almería, miércoles, 18 horas 22 minutos. El Hobbit, también. No ha dicho más, pero se lo voy a dar por válido, si os parece bien. Por decirlo, el Hobbit. No ha dicho animación, pero es así. O sea, que dos entraditas para Ana Isabel, Cines Monumental, y dos números de La Duna. Y si quiere dos calendarios caducados, ya que se va a acabar el mundo, pues también te lo... Sí, sin problema. Escuchemos el siguiente. Renovamos bocadillo sonoro. Atención, Signori, sappiamo tutti benissimo che il più importante fattore dei nostri tempi è la pubblicità. Bene. Io ho trovato il sistema per disciplinarla mediante un metodo ingegnoso che mi darà in mano i mercati di tutto il mondo. E non è Berlusconi. Bunga bunga. Aviso, non è Berlusconi. Fran. Ni idea, tío. No sé por qué me ha recordado alguna peli de Asteria o algo así, tío, pero no tiene subconsciente. Uy, casi. Lo ha elegido Ramón esta semana, ¿eh? Este bocadillo sonoro. Javi, no sé, ¿alguna noción? Pues a mí me suena también que tiene que ser de la época. ¿De qué época? Como la del Hobby. Finales del 70, principios del 80. Sí, va muy encaminado. No va mal, ¿eh? No va mal, no va nada mal. ¿Y Raúl? Yo estoy perdidísimo, no tengo ni idea. Pues nada, amigos, a currárselo, ¿eh? Esta semanita, dos entradas Cine Monumental. Vamos a escucharlo de nuevo, repetición. Signori, sappiamo tutti benissimo che il più importante fattore dei nostri tempi è la pubblicità. Bene. Io ho trovato il sistema per disciplinarla mediante un metodo ingegnoso che mi darà in mano i mercati di tutto il mondo. Sì, signor. Respuestas a info.laduna@gmail.com, a diaderradio@candielradio.com, eso si queréis utilizar el correo electrónico. También podéis escribirlo en nuestra entrada en el podcast de este programa, cuando esté publicado, en breve minutos barra horas, contar el presidente, levantarse de la cama. Y también otra opción, pues llamar por teléfono, que siempre decimos que lo suyo es correo electrónico, porque siempre queda claro la foto fini, donde correcto. Viene la hora que es, el 950-3030-00. Perfecto. En el segundo de recibo de 4 a 6 también, ¿eh? Está, sí. Me toca, y es el portero, y ya me lo comentáis. Fran, te esperamos la próxima semana. Sí, claro, por supuesto, ahí estaré preparado con un juego para echarnos al vicio. Claro, abrígate, tápate, ¿vale? No coja más frío. Es que a mí se me pegó la mili y dormí en cuaros, tío, ya, no me la puedo quitar. Eso es lo que tenéis, los tipos duros. Vamos a colgarte ya, ¿vale? Sí. Venga, la semana que viene seguimos. Adiós, Frank. Hasta luego. Adiós. Pues nada, Javi Sánchez, como siempre, Raúl Moreno, Ramón, además de Juanma Beltrán, Santiago Girón, Fran Carmona, Ruth Martínez hoy de una forma virtual, en compañía perfecta, Moviola, y el Ruiseñor, y Mirinda, y no me dejo a nadie, ¿no? Estamos todos ya. Y servidor, sí. Punto es. Siempre se suele dejar uno a alguien, ¿no? Pues, bueno, pues. Por si acaso no queda mal, ¿no? Pues, ya está, pues todos los de la Duna y vosotros que estáis sí. Ahí, claro. ¿Y el disco dedicado esta semana? Disco dedicado, claro. No sé por qué hay alguna efeméride hoy con relacionada con. Hoy o ayer con. Hace unos días, con sí, John Lennon. El 8. Y bueno, siempre es bueno recordarlo. El 8 de diciembre. Y bueno, el disco de esta semana, la canción dedicada es Working Class Hero de John Lennon. Sí, señor, porque un 8 de diciembre del 80, pues un loco decidió acabar con la vida de Lennon. Lo vamos a recordar. El planeta Duna volverá la próxima semana, amiguitos. Adiós. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be.